Este 10 de abril se cumplen 100 años de una institución educativa que en Paysandú ha marcado a muchas generaciones. Estamos hablando de la Escuela Industrial, la Escuela de Oficios, la UTU, la Universidad Tecnológica, porque a lo largo de los años ha adquirido distintos nombres, se le han dado distintos nombres, pero no ha cambiado la esencia de una educación en función de otorgar un oficio, un conocimiento a aquellos estudiantes para que puedan de esa manera ubicarse en el mercado de trabajo. Estamos en contacto con Yanina Loyurato. Ella es profesora de Ciencias Sociales y Artística que integra la Comisión de Fomento de la UTU y nos va a orientar un poco en un recorrido histórico de lo que ha sido la Escuela Técnica, la Universidad del Trabajo, la UTU, la Escuela de Oficios, a través de estos 100 años. Escuela que hoy se encuentra ubicada en calle Montecaseros entre Leandro Gómez y Sarandí. En ese sentido, Loyurato, ¿cuál es la historia de la Escuela Industrial en Paysandú a lo largo de estos 100 años y hacia qué tareas o qué reconocimientos y actividades se van a realizar para estos 100 años de la Escuela Industrial? Buenas tardes. Sí, estamos con el cumpleaños de nuestra querida escuela, que yo hoy siempre estoy diciendo UTU, pero bueno, hoy tenemos el 10 de abril de 1921 al 2021, 100 años que se cumple de esta querida escuela. Y bueno, recordando que ese 10 de abril comenzó con el director José Fortunato, el doctor, en la Escuela de Artes y Oficio, en Avenida Brasil y Paz. Eso es para un poquito para recordar, y que tuvo tantos nombres como Escuela Industrial, Universidad del Trabajo, que estuvo ahí el arquitecto Bulanti Ríos, desde el 9 de septiembre del 42, hasta más o menos hasta el 75, que fue nombrada Universidad del Trabajo. Después tuvo con el nombre del Consejo de Educación Técnica y Escuela Técnica, hoy arquitecto Leonardo Bulanti Ríos, Escuela Técnica Superior. Sí, realmente, como yo, ex alumna y hoy docente de la escuela, estoy muy orgullosa de haber sido alumna y hoy estar perteneciendo a esta comisión y estar enseñando a los chicos. Se cumplen estos 100 años. Y bueno, recordando de que gracias a Figari, gracias a José Arias, que tenemos nuestra escuela. Hombres como Pedro Figari, hombre creativo, pintor, abogado, que supo luchar por nuestra escuela, que peleó por las artes y oficios, y que se armó una ley de las escuelas de industriales. Y después José Arias, en más o menos el 1916, médico político, que dio cabida a gente mayor de la ciudad y del campo para que vinieran a estudiar. De más estar decir que tantos años hubieron tantos oficios en los cuales fueron según cómo íbamos viviendo las industrias, que se iban quedando algunas por el camino, otras siguiendo. Y a partir de ahí, bueno, la escuela le dio la enseñanza a aquellos oficios, a aquella gente que quería tener sus oficios para la industria, más que nada que empezó en el siglo XX en nuestro querido Paysandú con todas estas industrias. Que bueno, la escuela le daba los oficios y sí, que realmente venían a buscar los alumnos a la escuela. Azucarrito, Norteña, de aquella época venían a buscar los alumnos, salían, trabajaban y bueno, sacaban esos alumnos con buenas notas, que no faltaran. Y luego siguieron los años y hasta el día de hoy, bueno, se fueron cambiando los oficios y por el medio que estamos, hay oficios nuevos, la tecnología fue cambiando y fue cambiando también la enseñanza tecnológica, en la cual hoy en día tenemos robótica, informática, y hasta clases terciarias, pasando por cantidad de oficios y de cursos que están hoy en día en la escuela. Y va un poco de la mano, sí, el de tener nuevos, nuevos emprendimientos. En aquella época la tecnología iba de la mano con según lo que estaba en el tiempo, ¿no? Y hoy en día, bueno, tenemos que la parte de informática, la parte de robótica, los chiquilines también salen hoy en día pueden ir a cualquier facultad, no se le impide, no porque el chico está en la UTU, no entra, no. Hoy en día tenemos chiquilines con bachilleratos diferentes, desde turismo, administración, pasan por varios cursos que hoy en día está de moda, porque la tecnología está de moda y lo que el trabajo nos está brindando en estos años. Un poquito por ahí va la cosa de la escuela. Y hoy en día, no solamente la parte tecnológica, porque hay chicos que hicieron ciclo básico y hoy son médicos. Ellos pasan por ciclo básico y después quieren seguir cualquiera, siguen otras orientaciones. Bueno, eso es un pequeño recorrido de la escuela. Profesora, cuando hacemos referencia a la escuela industrial actual, ¿cuántos alumnos concurren a la misma? ¿Qué situación tienen ante la demanda de oficios y en particular del espacio de la propia UTU que ha quedado chica a lo largo de los años? Sí, realmente tenemos mucha gurizada, tenemos 2.300 alumnos que van a la escuela, repartidos, ¿no? Desde la casa central, la casa central, después tenemos en el polideportivo, en el anexo, que estamos en el Liceo 3 y en Innova. Sí, hay una demanda, por supuesto, en la parte del polideportivo, en la parte de deporte. Ya se viene hace como 3 años, viene una mucha demanda de la parte de deporte. Después tenemos en Innova, que tenemos los cursos de audiovisuales, en el Liceo 3, la administración, y bueno, y en la casa madre, como digo yo, están los demás cursos, como electromecánica, que también es una demanda, la parte de electromecánica, bachilleratos, y tenemos administración, turismo, gastronomía, que es el boom, gastronomía, hoy quieren ser todos la parte de cocinero. Como te decía yo antes, es que la demanda lo dice, ¿no? La demanda del trabajo de hoy es la parte gastronómica y bueno, también es impresionante. Tenemos el curso de belleza integral, maquillaje, que también hay mucha demanda en peluquería. Y con un ciclo básico fuerte, porque el ciclo básico es el semillero, es los que empiezan primero, segundo y tercero, y después ellos eligen, nuestros exalumnos, a los bachilleratos que ellos quieren ir. Después tenemos una formación profesional, formado ya directamente para la parte de mucho taller, que equivale a un ciclo básico. Como para elegir, hay cantidad, tenemos construcción también. No me quiero olvidar de algunos, pero realmente hay varios. Y sí, la demanda es como decíamos antes, la demanda está según lo que la demanda de lo que realmente se está necesitando hoy en día, mano de obra, gastronomía, belleza capilar, quieren los chiquilines, ya quieren salir con algo ya preparados, jovencitos, y ya salir a trabajar. Dentro de las actividades posibles y que tienen previstas para esta celebración, ¿cuáles serían las mismas? Sí, se tenía pensado para la fecha, para el 10, poner la placa recordatoria, hacer un acto, pero bueno, no se va a poder hacer por la circunstancia que estamos viviendo. Entonces, se va a postergar, después ustedes lo van a saber cuándo lo vamos a hacer, si Dios quiere, cuando pase todo esto. Y vamos a hacer un video con toda, para recordar un poquito la escuela, con los profesores jubilados, con exalumnos, con profesores de hoy, un video para recordarlo. Eso por un lado. Y por otro lado, sí que teníamos cantidad de actividades en los cuales, bueno, yo te voy a decir algunos, como el recorrido de la escuela. Durante el año, cada 15 días, las puertas van a estar abiertas para todos aquellos que quieran recorrer la escuela. Van a estar los profesores haciendo una pequeña historia de los talleres, cómo se iniciaron. Y sin decir, bueno, para la fecha de patrimonio, por supuesto que va a estar abierta. Siempre con los recaudos que se tiene, ¿no? Bueno, durante se va a tratar de hacer todos los meses alguna actividad. Después tenemos veladas poéticas, donde entran, se va a invitar poetas, escritores, artistas, plástico, la gente de teatro, bueno, para que los chiquilines trabajen y escuchen estos artistas. Eso va a ser en un mes. Después se va a presentar, otro mes se va a hacer la Semana del Conocimiento, talleres para docentes y alumnos, competencias del saber. Otro mes va a ser la Feria Estudiantil, la venta de trabajos de los talleres, de los diferentes talleres que se realizan los alumnos. Otro día, otro mes va a ser el desfile de primavera, ahí es donde van a estar los talleres de maquillaje, peinado, un desfile. Y bueno, también va a estar el día del funcionario de UTU, presentación de los alumnos con cada actividad de cada taller, fogones, exposiciones, competencias del mejor disfraz, del maquillaje. Bueno, como verán, hay cantidad de actividades que tratamos de ubicarlo en todos los meses. Y también va a ser una noche de gala para recordar la escuela también, que se va a invitar al Teatro Florencio Sánchez con la orquesta de la Intendencia Municipal y el ballet, y para recordarles los 100 años, una fiesta de gala que se va a hacer. Pero bueno, todo eso está, si Dios quiere, cuando pase todo esto de la pandemia, y que lo podamos hacer. Que están todos invitados, ¿no?, para todos estos agasajos, y alumnos, exalumnos, profesores jubilados, los profesores de ahora, gente, familia, que quieran ir a mirar la orquesta, y por supuesto la escuela va a estar abierta, pero siempre mirando los recaudos que lo permitan. Eso es un poquito que tenemos pensado. También va a estar vamos a ver si está como todos los años, Edil por un día, que se va a rezar en la escuela. Los alumnos van a tener esos mensajes que tanto quieren, que es lo que quieren ellos. Edil por un día. Esto es más o menos lo que estamos pensando. Va a haber ventas de llaveritos, de ventas de chalecos con el logo, que ya los alumnos hicieron un logo, fue una competencia de logo, y bueno, se eligió uno de ellos y quedó el logo, ya el logo de los 100 años. Que a partir de ese logo lo vamos a realizar, llaveritos, como dije, chalecos, buzos, que van a estar para la venta. Bueno, eso es un poquito de lo que se va a hacer durante el año. Y después, bueno, si todo sale bien, la fiesta del funcionario en septiembre, que si sale todo bien, una gran cena. Pero le vamos a ir informando durante los meses a ver cómo va quedando todo esto. Profesora Gianina Lujurato, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. Y usted, entrevistada como ex alumna de la UTU, y quien la entrevista también como ex alumno de la UTU, le desea feliz aniversario. Bueno, Marcelo, muchas gracias por estos minutos que nos da. Y bueno, siempre vamos a estar en contacto porque a ver cómo vamos a hacer durante todo este año, a ver qué actividades va a salir, si Dios quiere, cuando pase todo esto, ya vas a ser el primero en saber las actividades. Un gusto haber compartido este momento contigo y sí, tu exalumno, vos exalumno y yo exalumna, hoy docente. Bueno, muchísimas gracias y estamos a las órdenes. Para contarte después nos veremos.